en Super 8. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de En Super 8. Propicios días, amigos. Hemos vuelto a los 90 para dar un salto al futuro y demolerlo literalmente. Bienvenidos al programa número 11 de En Super 8. ¡Empezamos! Bueno, seguro que muchos ya habéis adivinado qué película tenemos hoy. Para las que no, pues sosiego y calma, porque esta semana vamos a hablar de Demolition Man. ¡Bien, bien! ¡Por fin una buena! Esta sí que le gusta, ¿eh? Sí, sí, esta es molona. ¡Ay, si es que es como un niño! Bueno, en el fondo como todos, porque esta película está para eso, para disfrutar como niños del cine de acción de los 90. Así que vamos a pasárnoslo bien pegándole un buen repaso a este blockbuster. Aunque antes de meternos con ella, pues vamos a recordaros lo de siempre, que podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8. O si no, podéis mandarnos un mail a nuestra cuenta, ensuper8@gmail.com. Si no, pues el podcast lo podéis encontrar en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Y para todo lo demás, pues tenéis el blog, porque estamos en ensuper8.com. Bueno, ya es hora, después de este pequeño recordatorio, ya es hora de meternos en harina y tratar de tú a tú este Demolition Man con sosiego y calma, eso sí. Así que vamos con el sumario. Sumario. Bueno, y el sumario es lo de siempre. En primer lugar, pues nos situaremos, como siempre, con la ficha de la película. Luego iremos con la parte de la dirección, aunque esta parte en esta película se ha quedado un poco escueta. Luego daremos un buen repaso al reparto, que aquí sí que compensaremos con Stallone, Sandra Bullock y Wesley Snipes. Luego pasaremos a analizar pues un poco el argumento de Demolition Man, que no es mucho, pero bueno, algo tiene, y aparte también pues todos los problemas que tuvieron de rodaje, reparto y demás. Después daremos paso a nuestra sección de las curiosidades y por fin la nota y la despedida. Así que vamos ya con la ficha de la película. Ficha de la película. Y la película de este onceavo programa es Demolition Man, de 1993. El género al que pertenece es el de acción y también ciencia ficción. Su director es un desconocido Marco Vambrilla. El guión corre a cargo de mucha gente. Los que están acreditados son Daniel Waters, Robert René y Peter Lenkov. Produjo la Warner Bros. Y la Silver Pictures, que es propiedad de Joel Silver, que ha sido pues productor en cosas que van desde películas del estilo de la de hoy, de acción, con su cierto toque de humor, como La Jungla de Cristal o Arma Letal, hasta otros géneros, pues como Matrix, y también es el cofundador de Castle Entertainment junto a Robert Zemeckis. La distribución también corrió a cargo de la Warner y la música es obra de Elliot Godenthal, que ganó un Oscar pues, por la banda sonora de Frida, aunque también participó en las dos entregas de Batman de Joel Schumacher, supongo que para compensar. El presupuesto total fue de 57 millones, lo que la convirtió pues, en una superproducción de los 90. El fin de semana de estreno recaudó 14 millones y su recaudación total en Estados Unidos fue de 58 millones y de 159 en todo el mundo. En videoclub, solo en Estados Unidos, además, recaudó más de 25 millones después de pasar por los cines. Evidentemente esto no tuvo premios de ningún tipo, se podía haber convertido en un clásico en una basura, finalmente se quedó un poco en la mitad, y eso que tenemos que agradecer. Así que vamos ya con el siguiente apartado, que es el de dirección. sección. Y la dirección corre a cargo de Marco Vambrilla. ¿Os suena de algo? No, pues normal, porque creo que solo tiene tres películas dirigidas. Y es que Vambrilla es una rara avis en esto del cine. Tiene dos, tres películas en su haber, y es que en realidad Vambrilla no es director de cine. En realidad es un videoartista que ha destacado, y mucho, con composiciones en lugares como los festivales de Sundance o Venecia o en galerías de arte y así. Por lo visto, su incursión en el cine fue más bien un accidente o un experimento, que si bien no le fue demasiado bien, pues nos dejó esta película tan cachonda como divertida, una vuelta de tuerca a las películas de acción noventeras. Poco más que decir de Marco Vambrilla. Seguramente él tuvo gran parte de culpa también en el diseño de producción, que es algo que destaca en esta película. Pero poco más, así que vamos ya con el reparto, ciudadanos. Reparto. Y es que lo goloso, como hemos visto, pues lo goloso de esta película no es precisamente la parte de dirección, sino que es el reparto. Y es que tenemos al gran Sylvester Stallone, a Sly como John Spartan, a Wesley Snipes como Simon Phoenix y a Sandra Bullock como Lenina Huxley. Luego, en otros papeles secundarios, tenemos a Nigel Hawthorne como Raymond Cocteau, el doctor. Este es un renombrado actor británico de teatro y televisión que estuvo nominado al Oscar en el 85 por La locura del rey Jorge. Se comenta que para obtener dicho papel, además, pues tuvo que aceptar el de Cocteau en Demolition Man, pero no le gustaba un pelo. Es más, se dice que no se llevaba nada bien con el reparto protagonista. En otros papeles tenemos a Bob Gunton como el jefe de policía, a Glenn Sadik como el secretario Bob, el gordito, a Dennis Leary como Edgar Friendly, que este, por ejemplo, lo acabamos de ver hace nada en las dos entregas de Amazing Spider-Man como el padre de Gwen Stacy. Y en otro papel tenemos también a Bill Cobbs como Zachary Lamb de mayorcito, ya en el futuro. Pero bueno, aquí lo que mola de verdad es el protagonista, es el trío protagonista. Entonces vamos a meternos con él y vamos a empezar pues por el protagonista principal, por Sly, por Sylvester Stallone. Ay, el amigo Stallone, Sly como es conocido cariñosamente. Sin duda, Sly ha sido uno de los grandes protagonistas del cine de acción en su época dorada, a mediados de los 80 y en los 90, cuando pululaban por la taquilla los Schwarzenegger, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Por cierto, que con Arnold, con Governator, tiene cositas curiosas, tiene una extraña relación de amor-odio que luego contaremos un poquito. Este actor, Stallone, a pesar de ser uno de los reyes de este género, tiene un origen muy curioso e inesperado. Así que vamos a irnos ya a ver sus orígenes. Y es que Sly, la verdad es que nunca fue un estudiante modelo y parece que siempre tuvo claro que su futuro pues debía de estar en el cine. Así que comenzó a estudiar arte dramático. Aquí es donde el pobre Sylvester, pues sin un duro, tuvo su debut cinematográfico. ¿De prota, dando puñetazos y eso? No, de eso no. ¿De matón o de guardaespaldas de alguien famoso? No, tampoco, exactamente tampoco. ¿Entonces? De actor porno. ¿Qué? Sí, de actor porno, como lo oye. Bueno, porno o semiporno, una cosa muy rara. El caso es que nuestro amigo Sly pues estaba sin un duro, intentando pagar sus estudios, y como ha declarado más adelante, pues tenía $20 en su cuenta y ninguna manera de pagar sus clases, así que pues recurrió a esta película, The Party at Kitty and Stats, que luego, aprovechando la fama de Rocky, el potro italiano, pues sería rebautizada como El Semental Italiano, para poder vender, y vender a costa de Stallone. Este vergonzoso inicio pues no paró a nuestro Sly, que empezó a tener algún papel más. bueno, algo más serio. De hecho, como buen actor de origen italiano, audicionó en su día para El Padrino. Que sí, a que no os lo imagináis en un papel así. Pero no, este no sería su gran lanzamiento porque no consiguió los papeles. Eso vendría más adelante. En 1975, y justo después de conquistar el título de campeón del mundo frente a George Foreman en el Zaire, pues Mohamed Ali se enfrentó a Chuck Webber. Esta pelea ya había sido acordada previamente, aunque después de obtener el título, pues Chuck no creía que Ali fuera a aceptar mantenerla, pero no fue así. El gran campeón pues se iba a enfrentar a Webner. Webner, que era un boxeador medio ya en retirada, que tenía 37 añazos. Y contra todo pronóstico, en este combate, pues Chuck resistió. Resistió asalto tras asalto. Incluso en el noveno se permitió incluso pasar al ataque. Finalmente, pues Ali consiguió que besara la lona a pocos segundos de terminar el combate. Webner perdió, pero por KO técnico. A Webner, la verdad, a Chuck, la verdad es que el combate pues no le sirvió de mucho. Bueno, para obtener algo de fama, pero su carrera ya estaba acabando. Pero sí que le sirvió a nuestro viejo amigo Sly, un piupiolo que por aquel entonces pues se sirvió de este combate como inspiración. Una inspiración que le dio muy fuerte. Según cuenta la leyenda, pues escribió el guión en 3 días. Aunque seguramente sería solo un esbozo, pero oye, tiene su mérito. Acababa de nacer el guión de Rocky. Stallone intentó por todos los medios vender el guión, y no faltaron ofertas, ¿eh? Pero es que el amigo Sylvester pues tenía un sueño. No solo quería vender el guión, quería protagonizarlo, y eso ya era más difícil. No faltaban candidatos para el protagonista, ¿eh? Pues como Burt Reynolds o Robert Redford, que los estudios querían poner al frente del reparto. Incluso a base de suculentas ofertas para Sylvester, pero no, él se mantuvo a sus 13, no aceptó. Era su historia y él tenía que protagonizarla. Y finalmente, pues lo consiguió. La película se estrenó en el 76 y fue un hito, un éxito. No solo de taquilla, se llevó 10 nominaciones a los Oscars, nada menos. De los que encima se llevó 3, entre ellos el de Mejor Director y Mejor Película. Y no solo eso, sino que nuestro amigo Sly también rascó 2 nominaciones. Una a Mejor Actor y otra al Mejor Guión. Nunca más se volvería a ver en otra igual. 3 años después se estrenaría su continuación, otro taquillazo que dio pie a una sucesión de secuelas durante toda la década de los 80. Pero esta no es la única saga mítica de Sly. En el 82 estrenó Acorralado, basándose en una novela de David Morden, la historia de un excombatiente de Vietnam de vuelta a los Estados Unidos, John Rambo. Otro de esos personajes icónicos que Stallone intentó explotar al nivel de Rocky, aunque sin tanto éxito. Entre medias, pues también metió la cabeza en una remarcable Evasión o Victoria. No sé si os acordaréis, esa extraña unión de actores y futbolistas reales. Después de eso, digamos que Stallone, convertido ya en toda una estrella, pues tomó un poco el camino fácil. Un camino para el que también le predisponía pues el físico que había trabajado, el camino de estrella del cine de acción, y encima en su edad de oro. Stallone poblaba las carteleras junto a Schwarzenegger o Van Damme, de entre todas yo destacaría, por ejemplo, pues Tango y Cash junto a Kurt Russell, que está bastante graciosa. Pero bueno, la lista es interminable. Cobra, Máximo Riesgo, El Especialista o una bochornosa Alto Mi Madre Dispara en ese intento de emular a Arnold Schwarzenegger, que también tenía éxito en papeles de humor. No así Sly. En esos años, en el 93, es cuando salió a la luz Demolition Man, la que vamos a repasar un poco más adelante. Como dijimos antes, pues en esos años Sylvester va por el camino fácil, y es que es conocido que en ese camino dejó escapar un montón de papeles que hubieran cambiado el curso de nuestra niñez probablemente, y el curso de bastante de la historia del cine de los 80 y 90. De hecho, rechazó un papel que aprovechó su más directo rival, su papel más mítico, Terminator. Bueno, si habéis visto El Último Gran Héroe, no. En esta, que es una película que se ríe también de todo este género de acción y está protagonizada por Schwarzenegger, pues en ella llega a aparecer un cartel de Terminator, pero con Stallone subido a la moto de Terminator. Como vamos a ver más adelante, no es la única referencia que se han cruzado estos dos en sus películas. También se dice que Stallone no aceptó el papel de Superman, el de Christopher Reeves. Bueno, y muchos más, La Jungla de Cristal, American Gigolo, Superdetective en Hollywood... Bueno, también es cierto que seguro que en esa época le ofrecerían 1000 papeles. De hecho, incluso el de Demolition Man pues le llegó de rebote, pero bueno, eso lo contaremos luego. Posteriormente, el amigo Sly pues trató con escaso éxito de virar a papeles más dramáticos como en Copland. Probablemente una de sus mejores actuaciones, pero como podemos ver en su carrera, pues desistió y volvió pues a su sitio de siempre. Volvió a resucitar sus 2 sagas míticas, Rocky y Rambo, sin mucho éxito, pero bueno. Y en la actualidad pues lidera el reparto de las entregas de Los Mercenarios junto con todos sus excompañeros de los 80 y 90. Incluso ha protagonizado junto a Chuache Escape Plan, volviendo a sus raíces de tiros y explosiones. Sin duda, Stallone es un actor que ha marcado grandes momentos, con un inicio bastante atípico para ser un héroe de acción, pero que el tiempo pues puso en el sitio que le correspondía en películas pues como la de hoy, como en Demolition Man, que es la película tipo de Stallone. Pero bueno, ya hemos terminado con la carrera del amigo Silvestre, así que vamos con la de Sandra Bullock. Espere, que tenemos un invitado. ¿Quién? ¿Un invitado? ¿Quién? El señor Schwarzenegger, que le podemos llamar. ¿Qué me dice? Llámele ya. Voy, venga, llamando. Hola, buenas. Señor Schwarzenegger, que le llamamos de En Super 8, que era para comentar la película de su colega de Sylvester Stallone, Demolition Man. Sí, que me han dicho que salgo en ella, que soy presidente. ¿La voz de este no se parece un poco mucho a la de los sicarios que contrató para darme una paliza? No, no, la mía es totalmente diferente. Yo soy de Austria y aquellos tenían acento moldavo. ¿Cómo sabe que tenían acento? Bueno, que habrá escuchado el programa, dejo de jodernos el gag. Pues pregúntele algo. ¿Sabe lo que nos cuesta este armatoste aquí por minuto? Ah, sí, que por eso se hizo usted gobernador, por la peli de Demolition Man. Sí, yo querría llegar a ser presidente, pero ya me hago mayor. Ya, y que se cobra más de actor que de político, ¿no? Sí, eso también. Pero la película se estrenó 10 años antes de que usted ganara las elecciones. Bueno, es que soy un poco lento y... ¿Y? ¿Y qué? Señor Chuache, ¿qué ha pasado? Se ha cortado, se nos acabó la pasta. Vaya hombre, ahora que estaba interesante la cosa. ¿El teléfono? Pero qué raro, si este solo suele sonar al final del programa. ¿Quién es? Soy yo, Arnold. Ah, señor Schwarzenegger, que se ha cortado. Sí, es que solo querría decirles algo más. Ah, diga. I'll be back. Ha colgado, pero será cap... Y es que Sandra Bullock interpreta aquí a Lenina Huxley. Y es que nuestra pispireta protagonista pues tiene unos orígenes también muy curiosos, como muchos actores. A pesar de nacer en Estados Unidos, pues vivió toda su infancia en Alemania, de donde es su madre, para después volver de nuevo a Estados Unidos. De hecho, su madre es cantante de ópera y la pequeña Sandra pues empezó muy pronto a formarse musicalmente. Aunque a pesar de que ese iba a ser el camino a seguir en su carrera, finalmente se decantó por el de la actuación. Sus inicios no fueron fáciles, trabajando, pues como muchos otros, de camarera a la espera del papel de su vida. Empezó poco a poco, metiendo la cabeza en el mundillo pues a través de la televisión, donde protagonizó el remake televisivo de Armas de Mujer, de rebote, ya que estaba previsto el papel para Nancy McKeon. La serie duró solo una temporada. De hecho, en el cine tampoco le fue mucho mejor, película en la que participaba la Bullock, película que se hundía en taquilla. Esto fue la norma hasta el 93, cuando protagonizó junto con Sly pues Demolition Man, otra vez de rebote. En principio el papel de Lenina iba a ser para Lori Petty, que lo estaba petando con Ella está en el golpe o ese mismo año con Liberad a Willy. A pocas semanas de rodar, pues Petty se bordó o la abordaron y el papel cayó en Sandra, que curiosamente mientras la carrera de Petty iba a comenzar a hundirse, la de Sandra Bullock comenzaba a despegar. La película fue un gran éxito de taquilla. ¿Y de crítica? También, sí. ¿Sí? Sí, lo petó en los Razzies. Sandra Bullock fue nominada a peor actriz. Bueno, pero eso daba igual, por fin participaba en algo que no era un fracaso. El siguiente, pues sería su año, y empezaría a ser conocida mundialmente por protagonizar junto a la cara de palo de Keanu Reeves, Speed, la película que la convirtió en una estrella. Después, pues se pasó todos los años 90 a la deriva entre películas de acción de medio pelo como La Red o comedias románticas. La verdad es que las decisiones de la Bullock pues nunca han sido especialmente acertadas. Por ejemplo, aceptó protagonizar Speed 2 a cambio de que la Fox pues le financiara Siempre queda el amor. ¿Y por la pasta? Sí, bueno, por la pasta, por un pastizal, que le pagaron 12 milloncejos. Pues bueno, se estrelló con las dos. El mismo año, toma debut en la producción. No sería hasta el año 2000 que volvería a levantar cabeza, al menos en lo económico, con Mis Agente Especial. Pero era un espejismo, pronto volvió a su rutina de acción y comedietas. Aunque eso sí, también logró meter la cabeza en la producción que sorprendió en 2006, en Crash. Ahí estaba la Bullock en un reparto coral donde no desentonaba y se marcaba un tanto, la verdad. En 2009 estrenó dos películas, Loca Obsesión, por la que consiguió, por fin, tras 3 nominaciones, su ansiado Razzie a Peor Actriz. La verdad es que se lo tomó con bastante humor, ¿eh? Acudió a la gala con un cardo de DVDs de la cinta. Eso no es un contrasentido. ¿Eh? DVDs de la cinta... Que no me rompa el guión. Bueno, un poco sí, es un poco contrasentido, con un montón de copias, ¿le vale? Sí, sí, así mejor. No me avise antes, ¿no? Bueno, como si no supiera ya que nunca se lee el guión, pero bueno, que va sobre la marcha. Bueno, nuestra Bullock pues asistió a la entrega de Surdacci pues regalando copias de la peli a los asistentes y reclamando que al año siguiente pues le pedirían devolverlo, pero no fue su única gala ese año. Porque es que ese año también estrenó The Blind Side, por la que ganó Oscar y Globo de Oro. Bueno, se lo regalaron, porque esto para mí es un telefilm de sobremesa con pintas. Pero oye, que la Bullock tiene un Oscar, que es para no creérselo, ¿eh? Que DiCaprio no tiene ninguno. En 2013 nos volvió a sorprender. El papel fue ofrecido a muchas actrices, pero no lo aceptaron. A Mario Cotillard, Angelina Jolie, que bueno, pidió un pastizal indecente. A Carey Mulligan, a Scarlett Johansson... Finalmente recayó en Sandra, quien sorprendió a los propios extraños, llevando con soltura todo el peso de una película donde es casi la única intérprete, en la cinta de Alfonso Cuarón, Gravity. Sandra fue nominada a Globos de Oro y Oscar, siendo superada en este caso por Cate Blanchett por Blue Jasmine. Lo cierto es que a pesar de las apariencias y debido sobre todo a sus penosas decisiones, Sandra Bullock pues nunca ha sido considerada una gran actriz. Y no se la creía útil más que pues, para comedias y películas de acción de medio pelo. Parece que la madurez pues, le ha valido para evaluar mejor los papeles. O eso o su suerte ha cambiado, pero bueno, no es tan mala como parecía. Como demostró, por ejemplo, pues, en Gravity, donde la película pues, solo se apoya en ella y no le viene grande en ningún momento. También es cierto que la Bullock pues, tiene un poco el síndrome de Morgan Freeman o de Samuel L. Jackson, y es que participa en cualquier cosa que le ofrezcan. Y es que con 20 años de carrera pues tiene más de 40 películas hechas a sus espaldas, prácticamente a dos por año. Y así pues dependes de la suerte que te toque. A pesar de los muchos fracasos, la verdad es que Sandra nunca ha cejado en su empeño y muchas veces esa suerte pues le ha sonreído. Ya que muchos de los papeles que más éxito ha tenido, pues como hemos visto, pues los consiguió de rebote. Pero en definitiva, se la crucifica mucho por sus inicios, pero al final no es tan mala como la pintan. Vamos con uno que igual sí es tan malo como lo pintan, pero bueno, que tiene su gracia el hombre, pues vamos con Wesley Snipes. La verdad es que el amigo Wesley Snipes pues también supo a qué se quería dedicar prontito. Participó de joven en grupos de teatro y estudió interpretación. Bailarín y experto en artes marciales, Snipes llamó la atención de Spike Lee tras verlo en un vídeo musical del Rey del Pop de Michael Jackson. Le ofreció un pequeño papel en la película Haz lo que debas, pero Wesley lo rechazó. Aún así, Spike no se olvidó de él, utilizándolo más adelante en varias de sus películas, como por ejemplo pues en Fiebre Salvaje. En el 92 llamó la atención junto a Woody Harrelson en Los Blancos no la saben meter. También en esos años empezó a destaparse como una estrella de acción, como en Pasajero 57, o nuestra película en Demolition Man, o también en Asalto al Tren del Dinero, otra vez con Woody Harrelson. Por cierto que a Demolition Man pues también llegó de rebote, como casi todo el reparto. Que el elegido en principio era Jackie Chan, pero no aceptó porque en su país de origen no lleva muy bien eso de que alguien que actúa normalmente como un héroe de repente pase a interpretar a un villano. Luego os contaremos cómo fue la elección de reparto, que tiene su miga. En el 98 Wesley por fin consiguió su tan buscado éxito comercial con Blade. La historia de este atípico vampiro pues lo petó en las salas convirtiéndole en un estrellón, por fin. Por fin, con una película reconocible por todos y que fue debidamente explotada hasta el fracaso de Blade 3. Después de eso, pues nuestro Wesley derivó en películas de acción de medio pelo, y es que este género en los 2000 pues no volvió a ser el que era, dando paso pues a otro tipo de héroes. Un actor que empezó desde abajo, de secundario, de villano, compartiendo protagonismo, hasta lograr, pues en el ocaso del cine de patadas y explosiones, pues su gran franquicia. Aunque para nosotros, aparte del rostro de Blade, pues Wesley siempre será el cachondo Simon Phoenix de Demolition Man. Y tras terminar con Wesley Snipes, pues Simon dice, vamos con el argumento. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Plastic Tree, Peter Jean Lobo Gris, Aizet Blade y Shiron Echo. Argumento. Ya vamos a meternos de lleno en la historia de Demolition Man, para luego ya pasaremos a contaros pues algunas cosillas del rodaje y problemas que tuvieron. Que sí, que en estas películas de acción pues el argumento no siempre es lo más importante, pero bueno, que en esta pues tiene su puntito. La intro pues ya nos deja todo claro con ese primer encontronazo entre el sargento John Spartan y el criminal Simon Phoenix. Un enorme incendio en el que mueren decenas de personas en el 96. Phoenix es condenado por ello y también Spartan, que ya arrastraba fama con su sobrenombre, Demolition Man, y es que por donde pasaba pues acababa todo demolido. Ya vemos además en esta primera escena, en esta primera intro en el presente, ese carácter desquiciado y cachondo de Phoenix, una especie de Joker desatado. La verdad es que la condena se las trae, ¿eh? Porque los dos además, son condenados a ser congelados durante la duración de su condena, que se supone que durante la misma pues intentarán corregir su comportamiento mediante programas de reeducación, y los convierten así, en un polo de limón, en un bloque de hielo. La verdad es que la escena para la época estaba curdadilla, ¿eh? Recordemos que estábamos en el 93, con una película de acción, en principio, vale, presupuesto potente, pero bueno, de segunda fila. Sin embargo, pues se nota que había pelas, que había pasta. Se dejaron la pasta y eso da caché a la película. Y es en este punto en el que dejamos a nuestros dos protagonistas principales congelados, donde damos un salto. El salto además que lo diferencia de otros films de acción, ese salto a la ciencia ficción, ese salto hasta el 2032, donde sí es cierto que nos cuentan de una manera un tanto torpe que esta nueva sociedad es bastante inocente. Bueno, un poco inocente, sí. El crimen en teoría se ha erradicado casi por completo. Todo menos una pequeña facción rebelde, y hace décadas que no hay un asesinato como tal. La verdad es que la gente está aborregada y feliz, eso sí, ¿eh? De ahí la referencia a Un mundo feliz, un libro que para los que no lo hayáis leído, pues donde también nos presenta una sociedad un tanto aborregada, aunque bastante más siniestra que la de Demolition Man, una sociedad donde cada persona es condicionada para el destino que se ha preparado para ella, y donde todo el mundo pues es feliz. No tienen ni meta, ni aspiraciones, ni nada, incluso los que disponen de un poco de libre albedrío pues prefieren pasar el tiempo en semi-inconsciencia que hacer cualquier cosa que sea contracorriente. Y es que incluso esta élite, estos alfas en el libro, han sido sometidos a lavados de cerebro constantes desde niño. Pero bueno, esa es otra historia, y esto es Demolition Man. En el 2032, en San Ángeles, que se ha bautizado así en un alarde de originalidad a la unión de Santa Bárbara, Los Ángeles y San Diego, pues una sociedad feliz e imbécil, y donde dan ganas de pegarles una guantada a todos los presentes, donde todos son propicios días y la policía mantiene todo ese sosiego y calma, y no os extrañéis de este lenguaje porque es el que está durante toda la película de Niño Repollo, es lo normal. Tanto es así que cualquier salida de tono, incluso por lenguaje inapropiado, pues tiene multa. Ah, y por si aún no os han entrado ganas de abofetear de suficiente, que sepáis que la música de moda en esta nueva sociedad no es la electrónica, ni ultramoderna, ni nada, ¿no? Son jingles de anuncios televisivos de los 50 y los 60, perritos blindados, la melodía de Gigante Verde, que nos darán ganas de quemar todo. En el fondo yo a veces entiendo al pobre Simon, ¿eh? Es en esta sociedad donde vive la teniente Huxley. Sí, Huxley. Lenina Huxley. Y es que está claro que en Demolition Man es de todo menos sutil, incluso en su guión. ya que este nombre nace de la unión de Lenina Crow, que es una de las protagonistas del libro que os hemos explicado antes, De un mundo feliz, y del nombre de su autor, Aldous Huxley. Vamos, que aquí el ejército de guionistas no disimuló ni un poquito la evidente relación del libro y la película. Aunque eso sí, tratado todo aquí con bastante menos seriedad. Y es que en esta sociedad de conformistas atontados es donde sorprendentemente y brutalmente es capaz de escapar el crioprisionero Simon Phoenix, provocando la primera muerte-asesinato en años, sembrando así el desconcierto pues en toda la policía, en el comisario, que lo máximo que había hecho hasta el momento es detener a un vagabundo por robar comida. La verdad es que nadie sabe cómo tratar a este vendaval, que está haciendo estragos por donde pasa. Aunque algo empieza a oler a podrido, ¿eh? Porque ¿cómo ha conseguido escapar? ¿Y cómo está obteniendo todos sus conocimientos? Nadie lo sabe, pero el caso es que nadie puede hacerle frente. Así que en un dramático giro de los acontecimientos deciden que la mejor manera de acabar con él es descongelar cual barrita de pescado a su pareja de baile, al amigo Sly, a John Demolition Man Spartan. Bueno, cuando el amigo Spartan despierta va a alucinar en colores. Está en una sociedad en meapilas y empanados, una sociedad donde se ha prohibido el tabaco y el alcohol y hasta la sal o el chocolate. Y lo más importante, donde el papel higiénico ha sido sustituido por tres conchas marinas. Uno de los misterios y uno de los puntazos de la película, que ha tenido a veces alguna explicación, pero la verdad es que no parece ninguna la definitiva. Además, pues la que definen como su acompañante, la que le asignan, Lenina Huxley, pues la verdad es que la está gozando porque lleva años coleccionando objetos del siglo XX. Y ahora le toca tratar con un espécimen vivo de entonces y fresco, muy fresco. ¿Y dónde creen que irá Fénix? Pues al museo, claro. Normal, tantos años dormido estará ávido de conocimiento, ¿no? Sí, claro, como loco por ilustrarse. Igual también tiene que ver que sea el único sitio donde se conserva algún tipo de arma, pero vamos, coincidencias, ¿eh? De nuevo aquí los dos enemigos vuelven a encontrarse, otro enfrentamiento lleno de chascarrillos. Y es que todo mola más con un enemigo con carisma, y está claro que Simon Phoenix pues tiene su carisma. Nadie gana en este enfrentamiento, pero conocemos al gobernador de este paraíso en la Tierra, el Dr. Cocteau, el inventor también de aquella primera crioprisión, un angelito que al parecer tiene algo que ver con la fuga de Phoenix. Y con que nuestro Rubiales favorito mate a alguien, a un rebelde, pero bueno, eso ya lo veremos. De momento, el Dr. Cocteau la verdad es que tiene bastante interés en conocer a John Spartan. Y qué mejor que una agradable velada disfrutando de una buena cena en un Pizza Hut. ¿En un Pizza Hut? Sí, no se lo había dicho. Por lo visto, hubo una guerra de franquicias en algún momento de la historia. La típica guerra, sí. Sí, la típica guerra de franquicias de cualquier centro comercial. No sé, es todo muy raro, muy creepy, pero bueno, es una peli de acción, que no le busque lógica al argumento. El caso es que ahora todos los restaurantes pues son Pizza Hut. Mira qué suerte. Bastante, aunque esto no es así en todas las versiones, ya que de origen la cadena dominante en la película era Taco Bell. ¿Taco qué? ¿Ve? Por eso se cambió. Y es que en Estados Unidos y Centroamérica Taco Bell era la única franquicia superviviente. Pero en el resto, dado que más allá de las fronteras, pues Taco Bell no es que se prodigue mucho, pues en el resto del mundo la franquicia que pusieron como dominante era Pizza Hut, que era más conocida. Pero yo he visto en la peli las imágenes y se ve Pizza Hut. Sí. ¿Entonces? Todo por ordenador. ¿Qué? Como lo oye. Además, hicieron a los actores doblarse a sí mismos para las versiones extranjeras, sustituyendo Pizza Hut donde ponía Taco Bell. Todo un trabajo de marketing, dos product placement por uno solo. Un negociazo. Además, como hemos dicho, pues los carteles fueron modificados todos digitalmente, aunque no con la pericia que debieran. Así que si os fijáis bien, pues veréis que no consiguieron borrar todo el rastro de Taco Bell. Fijaos bien, durante la cena, a ver si encontráis el logo con la campana de la cadena de comida mexicana, que está fácil, ¿eh? Bueno, como decíamos, que al amigo Spartan y a Huxley pues les han invitado a una elegante Pizza Hut, donde suenan alegres canciones de anuncios. Y es aquí cuando se empieza a descubrir que no es oro todo lo que reluce. Y es que en la superficie, pues todo es sosiego y calma. Pero abajo, en las alcantarillas, toda una población se muere de hambre y asalta periódicamente a la superficie para obtener algo de comida. Son los llamados rebeldes. Y de hecho, un grupo de rebeldes intenta asaltar el Pizza Hut, aunque al final John Spartan pues consigue ahuyentarlos. Ahí es cuando empieza a sospechar que no es oro todo lo que reluce. Por cierto, que en esta escena, nuestra pizpireta Sandra Bullock tuvo un pequeño problemilla. Y es que el vestido que llevaba, por lo visto, pues pesaba un poco. Casi 20 kilos, porque estaba cubierto de piedras y de gemas. Y cuando estaba acabando la escena de lucha, pues ese vestido pues comenzó a rasgarse por los laterales. Pero es que hay un momento en que Sandra se acerca dando saltitos y su rostro de repente demuda en terror. Y se pega los brazos a los laterales y no se mueven de ahí. Ya veréis, es muy curioso. Bueno, la verdad es que después de ver que los malos no son tan malos como parecían, empezamos a descubrir que los buenos tampoco son tan buenos. Y es que ese benefactor, ese ángel caído del cielo, no es tal. La verdad es que ha liberado a Fénix con la idea de que mate al líder de la resistencia rebelde y acabar así con todos sus problemas. Y es que, mientras John Spartan, la ingeniería del comportamiento, lo transformaba en un maestro de hacer calceta, al señor Fénix lo maestraba en artes de combate. Simon no tiene ningún problema con el encargo, pero oye, él solo. ¿Por qué no liberar a algún preso más para hacer piña? Copto no tiene otra alternativa. Además, esto es una de acción, no nos vamos a andar cuestionando todas esas decisiones tan absurdas. ¿Pero qué pasa cuando todo tu poder lo confías a un loco descontrolado? Pues que todo se vuelve loco y se descontrola, como es de suponer. Y bueno, si no lo habéis visto, pues podéis deducir y también podéis suponer pues que Spartan pronto bajará a los bajos fondos y que se pondrá del lado de esos rebeldes. ¿Cómo? Bueno, pues eso ya os lo dejamos a vosotros, para que disfrutéis del final de este cachondeo. Porque vale ya de argumento. Que vamos a ver ahora, pues lo más goloso de esta producción, que fueron todos los problemas que tuvieron en el rodaje. Ahora vamos a saber por qué hay tantos guionistas implicados. Cierto es que todo el proceso de creación de Demolition Man es bastante extraño. La película tiene por lo menos tres guionistas acreditados, Waters, Renault y Lenkov, pero no eran los únicos. En el proceso, aparte de los mencionados, pues también estaba Jonathan Lenkin o el actor Craig Schiffer, que reclamaron ser participantes en la historia, más otros que participaron sin acreditar. De hecho, Lenkin, a pesar de ser el redactor final del guión de rodaje, el libreto, pues perdió la reclamación y le fue quitado de los créditos. Aún así, en la novelización de la película aparece como uno de los autores. Por otro lado, también se conoce que Fred Decker participó sugiriendo esa escena inicial en el presente para actuar como prólogo, pero ni siquiera aparece ninguna acreditación en ningún sitio. Todo este lío de historias y guiones y revisiones y tal, pues se encauzó cuando el productor Joel Silver se hizo con los derechos. Silver hizo un punto y aparte, o al menos pues lo intentó, apaciguando pues a los guionistas principales a base de billetes, y metiendo a su propio escritor, a Waters, que finalmente terminó de unificarlo todo. Aún así, solucionada la parte del guión, pues quedaba aún toda la parte del reparto, que supuso otro dolor de cabeza. La idea principal era tener a Steven Seagal como Spartan y a Jean-Claude Van Damme pues como Simon Phoenix. Pero al belga eso de hacer el papel de villano no le hizo ninguna gracia, por lo que propuso pues intercambiar los papeles. Pero en esta ocasión fue Seagal quien no quiso, así que al final todo quedó en agua de borrajas. Finalmente probaron suerte con Sly, que venía de triunfar con Máximo Riesgo. Con él a bordo y con Silver produciendo, pues la película de serie B pasó a ser una superproducción de 50 millones de dólares, que en el 93 no estaba nada mal. Pero la inclusión de esta estrella no iba a ser gratis, ya que él también venía con sus ideas, y más siendo Sly, que había sido guionista. Quería a Jackie Chan como villano, aunque como hemos visto antes, pues esto no cuadraba con las ideas del oriental, así que Chan lo rechazó. Aún así tuvo su pequeño homenaje, que a nosotros, en la versión local, pues nos robaron en el doblaje, ya que al final de la película, Spartan le pregunta a Lenina dónde había aprendido a pegar así. Lenina respondía que viendo películas de Bruce Lee, pero es que en la original no era eso lo que decía. En la original decía que era en películas de Jackie Chan. Se ve que este aún no era demasiado conocido en nuestros lares. Con Chan fuera, pues eligieron a otro actor que empezaba a despuntar en esto de la acción, a Wesley Snipes, conocido por entonces por Los Blancos No La Saben Meter. Con Wesley todo fue bien, solo hubo un problema, y es que era un experto en artes marciales, y también era demasiado rápido, la cámara no podía ni captarlo, por lo que tuvieron que pedirle que luchara más despacio. Parecía todo resuelto, ¿no? Pues no. Comenzaron a rodar, pero vieron que la química entre Stallone y la actriz protagonista, que era Lori Petty, era nula. Eso o que Stallone se puso gallito y tiró a Petty del rodaje, lo que prefiráis. El caso es que salió por patas, y con tan poco tiempo pues eligieron a una casi desconocida Sandra Bullock, que oye, queda simpática, y la sirvió en parte para lanzar su carrera por fin. Pero no acabaron aquí los problemas de nuestro Demolition Man, no. Tras el rodaje, el montaje, la verdad es que no le gustó nada a la Warner. Así que se trajeron a su propio montajista para otra edición, a Stuart Baird, No era la primera vez que pasaba esto en películas de Stallone, ya que en Tango y Cash, Bass también entró para intentar arreglar el desaguisado ocasionado pues por los problemas de rodaje o por montajes con poco ritmo. De esta manera pues se recortaron varias escenas y hubo muchos cambios. Algunos de estos cambios los podéis adivinar fácilmente si veis la película, como el hecho de hacer desaparecer casi por completo la línea de la hija de John Spartan, ya que se rodó un reencuentro entre ambos, que fue finalmente retirado de la función, aunque dejó rastro en otras escenas y en parte de las líneas de guión. De hecho, la actriz, la que hacía de hija, aparece en la escena final. Cuando Spartan habla con Fredley, aparece una mujer, que en el montaje original era la hija de John Spartan. Otras líneas también se eliminaron, como el asesinato de Zachary Lamb a manos de Simon Phoenix antes de la persecución de coches, o una pelea con el luchador Jesse Ventura que aparece en la película. Otras escenas incluso fueron dobladas por encima de lo ya rodado, en una práctica habitual en este tipo de films para hacer cambios. Finalmente nos quedó nuestro montaje final, pero es que al final lo que mola, lo que de verdad mola de esta película, no son las explosiones, no son los golpes, no son los choques. El argumento tiene eso, le da un punto, pero bueno, no es eso lo que realmente caracteriza a esta película. Lo que realmente hace que Demolition Man mole es precisamente lo que la diferencia, es el envoltorio. Pues es esa sociedad que crea, la de corderitos amaestrados, y es también la de los chistes continuos, es que no paran, es completamente autoconsciente de lo que está haciendo, y es que a las típicas frases graciosillas que ya estaban en otras películas, teníamos por ejemplo el último Boy Scout, Tango y Cash, que tiene también ese tonillo, la jungla de cristal. La jungla que se merienda a Demolition Man por todos lados, pero que aún así, pues esta tiene su punto, el punto de darle una vuelta más a este tipo de parodia, reírse de las películas de acción. ¿Que esta película tiene fallos? Pues sí, un montón. Tiene falta de ritmo en varias partes, el guión es un despropósito, se nota ese corta y pega, ese baile de guionistas, pero bueno, tampoco tiene grandes pretensiones, por lo que es bastante perdonables estos fallos en algo así. Después de todo, nos dan una historia bastante original para el tipo de película que es. Y también nos dan un diseño de producción bastante impresionante, aquí sí que se nota la pasta. También, pues eso, también tenemos una colección de frases, de chascarrillos y demás, pues muy potente. Curiosamente, ese año también se estrenó otra película también más autoconsciente todavía que esta, en este mismo corte de darle una vuelta de tuerca más a películas de acción, esta vez con el amigo Chuache. ¿Yo? Sí, usted. Le dije que I'll be back. Ya, eso me temía, que no sería una broma. Pues esta película era El último gran héroe, otra llena de referencias a muchos de los grandes películas de acción de la década, y es que sin duda estas dos beben sin duda de dos películas de otro duro del cine, de Bruce Willis. La primera, y que nos viene a la mente a todos, es La jungla de cristal, que hemos mencionado antes, donde da igual los problemas que tenga John McClane, que siempre encuentra lugar para soltar alguna gracia. La otra que está menos considerada es El último Boy Scout, del 91, otra del mismo corte y con aún más cachondeo que La jungla de cristal, aunque no tan potente. Bueno, en definitiva, que esto es un espectáculo de palomitas para pasar un buen rato y echar unas risas al ritmo de todas las explosiones, y que divierte y te lo pasas bien. Así que cumple con lo que promete, ni más ni menos. Y bueno, hemos terminado ya con la parte del argumento, con estos muchos problemas de rodaje que hubo, que debían de ser además habituales en este tipo de producciones. Pero ya hemos terminado este pequeño repaso, así que vamos con nuestra siguiente sección, que sé que os gusta, que es la de las curiosidades. ¿Usted se cree? ¿Este pedazo de cola y todo para coger una entrada? Claro, es que es la peli del momento. Pero es que esa cola es más pequeña. No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima. A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías. Ah, así sale luego. En Super 8, un podcast de cine. Recordad que estamos en super8.com. ¿Con quién habla? Pues con los oyentes. ¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento. Pero es que, joder, si nos da igual. Pero ni nada. Que me deje en paz, ya. curiosidades. Y es que con este rodaje tan accidentado y esos problemas de repartos y demás, la verdad es que la película tiene su punto de curiosidades. Aparte también está el productor Joel Silver, que hizo de las suyas para conseguir toda la pasta. Así que vamos a empezar ya con esta retahíla. En todo este reparto no hemos dicho nada de la música, y es que la verdad es que la música de esta película es precisamente el origen de su título. Y es que fue escogido de una canción de The Police con el mismo nombre, Demolition Man. De hecho, Sting interpreta el remix de la canción para la película, aunque en Kuwait el título se cambió por Rambo el Destructor. La idea era que, viendo que las películas de Rambo eran muy populares, pues siempre se asociaba con Sylvester Stallone. Así que el título, seguramente este cambio de título les haría vender más entradas. En la oficina del agente Lenny Hackley, pues están todos sus objetos coleccionables del siglo XX, y por ejemplo hay un cartel de Arma Letal 3 y otro de un disco de los Red Hot Chili Peppers. Cuando Simon Phoenix está en el museo robando armas, cuando le quita el arma a uno de los maniquís, le dice: dame eso, Rambo. Personaje pues que ya hemos visto que interpretó Stallone. Por cierto, que en esta escena Snipes también se da el lujo de empuñar un arma basada en una Hecker & Koch G11, un prototipo de arma para el ejército alemán que por aquel entonces era el arma más avanzada del mundo. Los 80 y 90 no solo fueron la edad de oro del cine de acción, también de los videojuegos, esos típicos videojuegos de yo contra el barrio como Double Dragon o similares. Y de hecho Demolition Man tuvo su videojuego correspondiente de Acclaim Entertainment, un videojuego que además incorporaba una serie de escenas exclusivas rodadas por Sylvester Stallone y Wesley Snipes para eso, para los videojuegos. El productor Joel Silver, que fue sin duda la gran baza para poder sacar adelante esta película, pues también hizo de las suyas para poder hacerlo. Y es que esta película se convirtió en un gigantesco product placement de, pues por ejemplo, como hemos visto, de Taco Bell, de Pizza Hut, pero también de modelos de Oldsmobile. Y es que esta división de la General Motors, que por entonces no pasaba muy buenos momentos, pues facilitó todos los vehículos para la producción. Algunos eran prototipos. Por ejemplo, el coche que llevan los policías, que lleva Lenina Huxley, es un modelo de Oldsmobile, el Ultralight, diseñado en 1992. En Demolition Man, por ejemplo, también tenemos otros cameos sorprendentes. Bueno, no diría cameos, porque por aquel entonces no eran conocidos, seguramente eran pues de sus primeros papeles. Y es que vemos que aparece Jack Black, que aparece con los rebeldes liberados por Edgar Friendly, casi sin guión ni nada. Pero es que también aparece Rolf Schneider como un agente de la policía de San Ángeles, precisamente en la mítica escena de las tres conchas. Después Stallone volvería a tirar de él para darle un papel en su otra película de acción, Juez Dredd. Hay una curiosidad, la más remarcable probablemente de toda la película, y que al final se hizo casi realidad, casi, ¿eh? No del todo, esperemos que no. Y es que Lenina Huxley, en un apartado de la película, le dice pues a John Spartan que ha leído algunas de las informaciones que tiene en la biblioteca Arnold Schwarzenegger, que se llamaba así en honor al presidente Arnold Schwarzenegger. Y es que en la película, la popularidad del actor había hecho que se aprobara una ley que permitía a extranjeros ser presidente del gobierno de los Estados Unidos, y Arnold lo había conseguido, había llegado. Lo curioso es que en 2003, 10 años después del estreno de la película, Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador de California, y poco después de su elección, tres senadores propusieron una enmienda similar a la Constitución de los Estados Unidos para que ciudadanos naturalizados pudieran convertirse en presidentes. Y terminada ya esta sección, vámonos con la nota y con la despedida. Y la nota es... 6. Despedida. Thank you. Bueno, ya ha llegado la hora de la despedida. Lo cierto es que al principio nos daba un poco de pereza hablar de Demolition Man. No porque no sea divertida, al contrario, porque pensaba que era muy simple, muy poca cosa. Pero quería darle un empujón, un repasito. E investigando, pues uno se da cuenta, según pasan los programas, que las películas, tal como las entiende en Super 8, este programa que va cogiendo poco a poco un poco su propia personalidad, su propia forma de hacer las cosas, pues tal como en Super 8 entiende las películas, lo importante no es el argumento, es todo lo que rodea las producciones, las carreras, los chascarrillos, las curiosidades, todo ese mundo y esas cosas que rodean a una producción de cine, incluso más que el argumento en sí. Eso no quita que las películas que salgan en el programa pues sean aquellas que nos han gustado o que han significado algo para nosotros, sobre todo en nuestra infancia o en nuestra juventud. Y la película de esta semana, a pesar de sus limitaciones, pues tiene algo, no sé, tiene algo que nos gusta por encima de otras de su género, algo que la hace especial. Sobre todo ese particular futuro tan cachondo. Así que esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros haciéndolo. Y vamos a pasar ahora a recordaros, pues como siempre, que podéis seguirnos en Twitter, donde estamos como @ensuper8, o que si no, nos podéis mandar un mail a nuestro correo electrónico en super8@gmail.com. Y si no, pues podéis encontrar el podcast en iTunes, en iVoox, en Spreaker o en el gestor que tengáis, que seguro que tira de alguno de estos y nos encontráis. Solo tenéis que buscarnos como en Super8, todo con letras. Y bueno, que para todo lo demás, pues que tenéis el blog, que ya haremos un post larguito también sobre Demolition Man para que tengáis algunos datos y algunas imágenes más. Y bueno, se dice, se comenta que si nos valoráis o ponéis alguna reseña en iTunes, pues igual nos tienen un poco más en cuenta para el rollo ese de los rankings, las portadas y esas cosas, para nuevo y destacado, para así intentar que lleguemos a más gente. Pero bueno, eso ya lo dejamos a vuestra elección. Si queréis, podéis seguir el link que redirige a iTunes desde el blog. ¿Qué son esos golpes? Ah, es el amigo Chuache, que es que ha venido antes. ¿Qué ha venido? ¿Y cómo no avisa? ¿Dónde está? En el baño. ¿Y él es el que está dando esos golpes? Pues debe de ser, porque le he quitado el papel higiénico. Pero está mal de la cabeza, que ese tío tiene muy malas pulgas, que es Gobernator. Tranquilo, que le he dejado las tres conchas. Que las tres conchas son de Stallone, que se nos salen Demolition Man. ¡Cabrones! ¡Os voy a matar! ¿Qué es esta mierda de las tres conchas? ¿Dónde estáis, malditos? ¡Mierda, ha salido! ¡Corra por su vida! ¡Me llevo el equipo portátil! ¡Llévese lo que quiera, pero corra! Venga, saldremos por detrás. Vamos, monte rápido, que hay que salir por patas. Vamos, acelere. Mierda, se ha traído la moto. ¿Qué moto? La de Terminator, acelere. ¿Entonces por dónde voy? Por ahí no. ¡Cuidado, la rampa! ¡La rampa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esa voz de mujer? ¡Calle y grite! ¡Ah! ¡Ah! Now